Hay veces en que uno abre los ojos y ve cosas que no le gustan. Pero créeme, amigo, que vivir vale la pena con los ojos abiertos. Y es precisamente ahí donde radica la clave de todo, que abrir los ojos no es solamente para ver lo que vemos, sino especialmente abrir los ojos a lo que no vemos, sobre todo a lo que tenemos dentro. Y es que tenemos que tener un espejo en el que podamos mirar a los demás, un espejo que vaya más allá de lo que nuestros sentidos nos dicen. Un espejo para mostrar la parte más brillante de las personas que están con nosotros. Sus talentos, sus valores, todo su potencial. Y ocultar aquello que es más fácil ver, como puede ser el egoísmo o la miseria. Es importante que abramos los ojos y que revolucionemos nuestra forma de mirar el mundo. Porque mirar es ir más allá de lo que vemos. Es abrir los ojos en toda su plenitud. Es mirar otra vez, ir un poquito más allá. Y vivir en la dimensión de la conciencia, eso que cambia todo y que nos da una nueva forma de estar en esta vida. Y eso es lo que muchos llaman, sencillamente, el despertar. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Thank you. Muy buenas noches, amigos y amigas de Cita con la Noche. Bienvenidos a una nueva edición, en este caso, la número 328. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy sí que vamos a abrir los ojos, aunque sea de noche, aunque sea oscuro, aunque la oscuridad haya atrapado nuestra alma y nuestro ser. Vamos a mirar más allá de lo que pueden ver nuestros sentidos. Vamos a despertar y, sobre todo, vamos a intentar vivir de otra manera. Es ser conscientes de nuestras propias vidas. Es aprender y enamorarnos de la vida y preguntarnos por el sentido de nuestra existencia y también cuál es nuestra misión en ella. Aprendamos, amigos, a escuchar no solo a nuestra mente, sino también a la sabiduría de nuestro corazón. Y es que este despertar que te propongo es, de alguna manera, aprender a conocernos y a valorarnos, conocer nuestros talentos, conocer para qué estamos aquí y aprender a elegir desde nuestros propios valores, no desde los valores que nos impone la sociedad en la que vivimos. Y la verdad es que nos ayuda mucho a usar nuestra libertad personal y asumir, por supuesto, las consecuencias de todo aquello que vamos eligiendo. Pero a la vez, esta libertad nos da fortaleza para mostrarnos auténticos como somos y no responder a las convenciones sociales ni tampoco a cómo otras personas esperan de nosotros. Una persona consciente, una persona que mira con esos ojos nuevos, es un auténtico tesoro para quienes están con ella, porque aprende a desarrollarse para saborear la vida en profundidad y ayuda a los demás también a disfrutarlo. Diferencia lo esencial de lo trivial, vive además el dolor sin sufrimiento y encuentra la trascendencia de cuanto la vida le ofrece. Vive una vida en tres dimensiones, cuando lo normal, amigos, es que la vivamos en dos. Las personas que eligen vivir con los ojos abiertos se convierten en líderes que cambian y transforman a los demás, simplemente con su presencia. Pero no es fácil vivir con los ojos abiertos. Solamente podemos ver cuando tenemos los ojos abiertos desde el interior. Y abrirnos a esa consciencia es un proceso que requiere mucha valentía por nuestra parte. Porque claro, resulta más fácil no saber que aprender. Pero tú, ¿vives con los ojos abiertos o cerrados? Cuando uno ha pasado parte de su vida yendo de aquí para allá solo, lejos de la casa y lejos además de los suyos, en culturas diferentes, en ambientes totalmente desconocidos, es muy difícil regresar. Cuando has visto paisajes muy bonitos, has estado pues cerca de lugares y de animales que solamente habías visto por televisión, y cuando has estado y interactuado con gente tan diferente, uno no puede regresar igual. Lo que pasa es que cuando regresamos, valoramos y cuidamos a quienes están con nosotros. Y cuando estamos de viaje, cuidamos y valoramos las pocas cosas que tenemos con nosotros. Cuando tienes mucho tiempo para ti y tienes tiempo para reflexionar, cuando tienes que estar alerta y atento, o sea, cuando estás despierto, es muy difícil regresar a la realidad de una manera indiferente. Y lo mismo cuando has conseguido cumplir tu sueño. La verdad es que todos los días son una oportunidad para regresar, pero para regresar de una manera diferente. Porque esa persona que hemos dejado atrás es la que no queremos encontrar. Y hay muchas cosas en la vida que nos estimulan. Por eso el aprender a verlas es algo fundamental. Cuando uno vuelve de esos viajes que hace, tanto físicos como mentales, se da cuenta de que los problemas son bastante más relativos, porque se ven de otra manera. Si es posible, amigos, encontrar un término medio en todo, un momento en el que todos podemos ver, sentir y actuar de una manera que va más allá de lo que simplemente vemos. Claro que podemos. Hay demasiadas cosas que valen la pena como para que los problemas que nos ocupan, quizá demasiado tiempo y mucho más de la cuenta, nos tengan preocupados y atados. Pero no hace falta viajar. Simplemente tenemos que luchar por nuestros sueños. Y cuando uno ha conseguido hacer realidad a algunos, es imposible olvidarse de que existen. Y me acuerdo, amigos, de un poema de Mario Benedetti que habla de dar vida a los sueños. Es otra forma de ver la vida. Dale vida a los sueños que alimentan el alma. Nunca los confundas con realidades vanas. Aunque tu mente sienta necesidad humana de conseguir las metas y de escalar montañas. Nunca rompas tus sueños porque matas el alma. Dale vida a tus sueños aunque te llamen loco. No los dejes que mueran de hastío poco a poco. No les rompas las alas que son de fantasía y déjalos que vuelen contigo en compañía. Dale vida a tus sueños y con ellos volando tocarás las estrellas y el viento susurrando. Te contarás secretos que para ti ha guardado y sentirás tu cuerpo con caricias bañado. Dale vida a los sueños que tienes escondidos. Descubrirás que puedes vivir estos momentos con los ojos abiertos y los miedos dormidos, con los ojos cerrados y los sueños despiertos. Cita con la noche. Vivir con los ojos abiertos, bien abiertos de par en par. Vivir con los ojos abiertos, aunque haya un precio que pagar. Vivir con los ojos abiertos, por si tropezamos con Dios, por si ese Dios está en lo cierto y uno más uno es más que dos. Y uno más uno es más que dos. A cuestas con mil dudas, en busca de alguna verdad, vivir arruga tras arruga, cada peldaño de la edad, vivir con esa rebeldía, vivir con esa indignación, con la cabeza en la utopía, con la rabia en el corazón, con la rabia en el corazón. Hay más sabiduría, la intensidad de una pasión. Locura le contestaría a quien me hablase de razón. Sembrar los surcos de la vida, de sueños de revolución, de un granito de poesía, de una semilla de ilusión, de una semilla de ilusión. Noche, cuando la noche se vuelve mágica. ¿A dónde nos lleva la vida? Andar por caminos y sendas de un tiempo pasado, pisando huellas de otros pasos, cometiendo los mismos errores día tras día, año tras año. ¿A dónde nos lleva? Usar palabras de otros, las mismas frases, el mismo sonido de antaño. ¿A dónde nos lleva? Mirar con ojos opacos o cerrarlos al día y la noche en este mundo insensato. ¿A dónde nos lleva? No sentir el olor y el tacto del hombre y la naturaleza unidos de la mano. Tú vibras al son del nombre que habitas. Siente tu ritmo, baila, ríe, canta, sueña. Tu propia creación está en marcha. Busca tu camino, ve limpiándolo allá donde pisas. Pero asegúrate que el más fuerte es el que se controla a sí mismo. Que la vida se escribe en renglones torcidos, que dejas huella en caminos y sendas, que a veces las piedras te impiden el paso. Es difícil encontrar la marca de un pasado que pudo ser y no fue. Pero ahora llega tu tiempo de ser, de sentir, de comprender, de mirar tu camino y hacerlo con paso firme y marcar tus propias señales. Que nunca es tarde, amigo, amiga, para perdonarte, para perdonar, para pedir perdón. Esta vida es tuya. Vívela.

Lamentablemente, la mayor parte de las personas optan por el primer camino, que es simplemente vivirla con la mente, sin ni siquiera preguntarse si hay otra forma de vivir las cosas. Y la mente y nuestro propio ego nos tratan de convencer, y lamentablemente lo consiguen muchas veces, que el conflicto es la única forma de vivir. Y si prestas atención, fíjate en que en la mayor parte de los casos solo podemos hablar de personas con breves destellos de felicidad o de tranquilidad, porque su propio ego, lejos de pretender una vida tranquila y feliz, resulta que hace que se sientan más cómodos en el refugio de su ansiedad, de su miedo, de su frustración. Pero hay otra forma de vivir, y es vivirla con los ojos abiertos. Pero no es una metáfora, es de verdad, realmente abiertos y conscientes de lo que hay a nuestro alrededor. Los ruidos, por tenues que sean, el color de los árboles, el silencio del campo interrumpido por la brisa, o el tacto cálido de una taza de café. Unos pocos nada más son capaces de vivir el mundo así. Porque no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Por eso lo mejor de nosotros nace desde aquí, desde dentro, desde el corazón. Nace desde nuestra bondad, el amor, la armonía, esa paz interior que nacen desde este lugar del mundo. Por eso lo más importante, amigos, y es a lo que nos vamos a animar, es a vivir este mundo dándonos cuenta de que es posible hacerlo así. Proponte vivir así el resto de tu vida y procura no caer en las malas costumbres en tu propio ego, que van a buscar otros caminos solamente con la mente, lugares donde solamente el miedo, la vergüenza, la envidia intentarán controlarte. No olvides que la fuerza del bien ha sido creada para ser más fuerte que la fuerza del mal. Que muchas veces tu mente te hará creer lo contrario, pero tu corazón sabe muy bien cuál es el camino y siempre te va a dejar elegir. Consulta a tu corazón las veces que quieras, o mejor dicho, a las veces que necesites, porque es quien al final acabará imponiéndose. Tienes que quererlo con toda tu alma. Ojalá encuentres esa fuerza para vivir esta vida con los ojos abiertos. No pienses, simplemente vive. Amigos, hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche. Seguimos en Facebook en contacto. Escribe todo lo que quieras y sobre todo piensa que estamos juntos muchos en nuestro deseo de vivir con los ojos abiertos. Hasta pronto.